hacen análisis, ponen cuadritos. De educación tienen que hablar los maestros, tienen que hablar estos pedagogos que están acá, que son parte del campo popular, que son con quienes estudiamos, con quienes debatimos y con quienes creamos y creamos por la mejor escuela pública. No nos hablan de educación, no les importa la educación. Somos un Excel en una planilla, como dijo una maestra de una escuela de la isla. Somos un número, no somos sujetos de derecho. Para ellos somos eso, una planillita y un Excel. ¿Cuántos chicos hay acá? 7, listo, se cierra. 10, baja matrícula. 15, se cierra. Ellos piensan con una cabeza que tiene que ver con pensarnos en términos de ajuste, no en términos educativos, no en términos pedagógicos. Más temprano que tarde vamos a triunfar nosotros, los más sencillos, como dice la poesía, que no se animen a tocar a un pibe, a tocar a un maestro, que se dejen de apretar a los sindicatos docentes.